en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Hoy es viernes 10 de mayo de 2024, de cara a un fin de semana apasionante, con partido del Elche el próximo domingo frente al Huesca en el Martínez Valero, con la Copa del Reina y el Athletic Go, que entra en escena ya en los cuartos de final esta tarde, con muchos acontecimientos importantes que vamos a tener. Ahí está la sintonía de titulares a lo largo del fin de semana y que nos va a ir contando en la recta final del programa José Antonio González. También nos hablará del rival, de ese Huesca, que va a poner a prueba los reflejos de un Elche que, tras la derrota en Santander, quiere revolverse para buscar una victoria fundamental. Reconocía Becasese que, tras el duro golpe sufrido en el Sardinero, tienen que responder Becasese. Y que se tiene que recuperar rápidamente, y tenemos enfrente un rival que no va a demandar, porque tuvo la capacidad este entrenador, a pesar de la derrota que van teniendo, de tener récord en el club de la cantidad de partidos invictos que han tenido y el arco en cero que han tenido. O sea que nos enfrentamos a un rival de una complejidad muy grande, que además quiere evitar la pérdida de la categoría. Imagínate si yo me distraigo y me detengo a poner la energía en todo lo que no me compete. Y es que, según él, no le compete las destituciones, los ceses de Miguel Escalona, entrenador de porteros, y de el ya ex jefe de los servicios médicos del Elche Club de Fútbol, César Quesada. Era la primera pregunta que le haremos, como ha sido una respuesta larga, la escucharemos, en la que decía que es una decisión institucional y que habrá que preguntarle a los que mandan en la institución, que él manda sobre los futbolistas. Partido clave, precisamente por todo lo que se ha montado con la marcha de Escalona y de César Quesada y la contratación de Jesús Unanua, que, por cierto, el club sigue sin hacer un comunicado sobre esto. Tiene razón en una cosa: hay que poner ya todo el alma, el corazón, la intensidad y la concentración en ganar al Huesca. El partido del domingo a las 9 de la noche, 8 y media aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca y Teleelche Televisión, también es radio. Te lo contaremos, como siempre, media hora antes, y ojalá que tenga un final feliz, porque el Elche lo va a necesitar. El conjunto ilicitano afronta desde la séptima plaza el partido, eso sí, empatado con sexto y quinto con 58 puntos. El Alcorcón marca la frontera, igual que el Elche marca la frontera del no playoff. El Alcorcón marca la frontera de la sí permanencia. Está a un punto del descenso. Los dos se la juegan. Y el Elche jugará sin Carlos Clerc. Tampoco está Diego González. Y, por supuesto, Borja Garcés. Carlos Clerc no llega al partido. Ya para la semana que viene el técnico ha dejado caer que sí estará. Diego González tampoco va a estar. Y bueno, pues vamos a ver cuáles son las novedades, si es que las hay en el 11 titular. O incluso podría repetir, cosa que no creo, porque John Chetaulla ya está listo tras cumplir partido de sanción. La pregunta es si desplazará a Seba Méndez al banquillo, o incluso podrían cohabitar juntos. Para ello, John jugaría de tercer central. Todo te lo contamos aquí en la sintonía del deporte, en Teleelch Radio Marca. Imagina que tienes plan para el fin de semana. Plan no, planazo. Todo calculado, hasta el más mínimo detalle. Y de pronto, un mensaje de esa persona especial. Nuevo Skoda Kamiq, el SUV que sigue tu ritmo y tus planes, los que tienes y los que improvisas. Descúbrelo en tu concesionario Skoda más cercano.

y ahora lleva 4 derrotas consecutivas. O sea, según decía Becasese, yo ese dato no lo conocía, su mejor racha en segunda de imbatibilidad, pero ahora lleva, como pierda, será la peor en la historia en segunda porque nunca ha perdido 5 partidos. Ojalá que los pierda. Buena señal sería para el Elche. Pero ojo a este dato que nos dice que el Huesca es el segundo equipo menos goleado, a pesar de ser quinto por la cola y estar un punto del descenso, solo al líder le han marcado menos goles. El Huesca ha encajado solo 30 goles en 38 partidos. ¿Por qué está allá abajo? Porque marca muy pocos, solo 31. O sea que es el segundo menos goleado, pero el tercero con menos gol. O sea que le marcan poquísimos, pero él también marca muy pocos. Así que, a priori, y teniendo en cuenta lo que le cuesta al Elche hacer goles también, pues parece partido de muy pocos goles. Luego igual nos encontramos con un 4-3. Digo un 4-3 con victoria para el Elche. Bueno, para ese partido, el técnico... bueno, antes del partido, sí, vamos con la primera pregunta que le he hecho. Porque, claro, ayer dábamos, avanzábamos el tema de las destituciones, de que el Elche prescindía del entrenador de porteros Miguel Escalona y del jefe de los servicios médicos César Quesada, sobre todo, lógicamente, después de ver la imagen de Becasese reprobando a Escalona en el banquillo, bueno, a todo el cuerpo técnico y luego a él echándolo del banquillo y diciéndole que se fuera, una imagen inédita, porque esto cuando pasa es porque llega el árbitro y te enseña una tarjeta roja, no que tu propio entrenador te eche. Bueno, pues es evidente que ahí ha habido más que un rifirrafe, un entrenador que, aunque el club no haya hecho ningún comunicado, un entrenador pues que ha dicho no quiero continuar con este entrenador, es mi opinión, y han fichado a una nueva. Bueno, como el Elche no ha hecho comunicado oficial, y dudo mucho ya que lo hagan, le preguntamos al técnico en la primera pregunta, aun siendo consciente de la trascendencia del partido, cuál era su opinión sobre estas salidas y si, bueno, pues podía contarnos qué es lo que había pasado. Y esta era su respuesta. Que nos cruzamos en Andorra, por respeto a que vos me preguntás, pero es la única respuesta que voy a dar en relación a este tema, porque estoy centrado solamente en Huesca. O sea, para nosotros es determinante. Es muy simple, una decisión institucional. Hay más de 270 empleados en el club. Yo lo único que incido es en los 25 futbolistas y tampoco tengo la decisión final. Hay una propiedad, hay un director deportivo, un director general, que cada uno hace la función que tiene que hacer en este club. Eso siempre lo fuimos diciendo a lo largo de toda esta estadía mía acá. Creo que hemos sido muy coherentes. Cada uno ha respetado su espacio. Quien decide, lo mío tiene que ver con armar el equipo, con elegir jugadores. Y no con elegir ni personal de staff, ni personal de limpieza, cocinero, todo lo que tiene que ver con la institución. Así que en ese sentido no te puedo dar una respuesta más que eso, una decisión institucional, y tendrá que responder la institución en el momento que crea oportuno. Por el respeto que te tengo y porque ya este tema lo hablamos en su momento anteriormente en Andorra, te lo respondo, porque para mí es mucho más fácil decir vengo a hablar de fútbol. Por eso pido que solamente voy a hablar de fútbol, ya que te he respondido a vos, y centrarme en todo lo importante que me tengo que centrar, porque realmente es lo que me compete, preparar un equipo que viene de recibir un... Bueno, aquí cortábamos porque entendíamos que ya no iba a seguir hablando del tema, la pregunta que yo le hacía, y que él respondía decisión institucional, y será la institución que tenga que responder cuando considere, si es que considera. Bueno, la institución o es el propietario o es el presidente, quiero entender, pero a mí me da la sensación de que es un tema más interno del propio Becasese. Pero esa es su respuesta. Otra cosa es que la compartas o no, hay que respetarla. Pero seguía hablando cuando hablaba de la derrota contra el Racing de Santander y volvía a hilar con esto. Y que se tiene que recuperar rápidamente, y tenemos enfrente un rival que no va a demandar porque tuvo la capacidad este entrenador, a pesar de las derrotas que van teniendo, de tener récord en el club de la cantidad de partidos invictos que han tenido y el arco en cero que han tenido. O sea que nos enfrentamos a un rival de una complejidad muy grande que además quiere evitar la pérdida de la categoría. Imagínate si yo me distraigo y me detengo a poner la energía en todo lo que no me compete, no me corresponde. Entonces, mi función y la función de nuestro futbolista, como profesionales que somos, y para mí la diferencia entre un profesional y un gran profesional son aquellos que en la incomodidad que puede llegar a generar corporal, una situación personal, particular, saben convivir con eso, porque somos profesionales. Y como creo que tenemos grandes profesionales que han mostrado a lo largo de la estadía acá, realmente hemos direccionado a través de charlas, de videos, de todo lo que hacemos habitualmente, toda la energía en el partido del domingo. Así que invito a que nuestra afición, que seguramente también tendrá esa incomodidad y ese dolor de haber perdido esa ilusión del ascenso directo, nos va a empujar para poder aspirar a recuperar el camino que se ha ido perdiendo y que lo queremos retomar, porque creo que si es por merecimiento y por entrega y por compromiso y por forma de juego, el equipo merece mínimamente estar en esa zona de clasificación. Hace pocos días tocó perder a un genio, que por lo menos en Argentina, ¿no?, como ha sido Menotti, y en una de las tantas frases que él decía, expresaba esto, ¿no? Quiero que si nos toca perder, que la gente de mi equipo se vaya fastidiosa porque se perdió, pero orgullosa de cómo se jugó. Y realmente venimos a hacer un partido en el cual, si bien hemos cometido errores que nos costaron caro, creo que fue una expresión maravillosa. Y el sentido, por gente y por los comentarios que me han llegado, de sentir ese orgullo de cómo juega Elche, pero obviamente todos jugamos para ganar. Así que en ese sentido, brindo ese homenaje a alguien que ha dado tanta frase a este juego tan lindo, ¿no? El homenaje es al flaco, a Luis César Menotti, que falleció hace unos días, falleció esta semana, creo que a los 82 años, y que sin duda ha sido, bueno, pues icónico, un entrenador icónico en Argentina y además campeón del mundo, entre otras cosas, con la Argentina del 78, si no recuerdo mal. Era pequeñito, pero todavía me acuerdo de aquella final con Holanda, de Mario Alberto Kempes, bueno, de aquel Mundial y de aquella finalísima. Fíjate qué mayor soy ya. Bueno, aunque él no quería, los compañeros le seguían insistiendo y en este sentido se le preguntaba si puede afectar estas decisiones, estas salidas a las alturas que estamos, cuando bueno, se requiere más concentración en lo que requiere la concentración, que son los partidos, y que esto da la sensación de que más bien resta que suma, ¿no? Y si esto podía afectar al vestuario. Y esta era la respuesta de BKSS. A ver, te lo he también, me he extendido creo un poco en la respuesta inicial y todo esto que me estás preguntando también lo dije. Somos grandes profesionales, sabemos convivir. Cuando sale un entrenador, cuando sale, me parece que somos profesionales, los que estamos en esto sabemos de lo que hablamos. Acá si hay alguien que todo el tiempo está rindiendo exámenes es un entrenador, semana tras semana. Para mí es lo más natural. Entonces, ¿qué transmito a mis jugadores? Lo mismo. Nosotros a través del tiempo hemos instalado muchos valores de cómo hemos convivido a lo largo del tiempo en esta profesión, en este camino que llevamos. Compromiso máximo. No 99, 100%. 99 no alcanza, 100%. El que no está al 100, que levante la mano. Porque nosotros necesitamos todo al 100. Todos levantaron la mano, todos estamos al 100. Ahora hay que mostrarlo en el campo. Entonces, me parece hasta un poco, como te digo, ¿no? Raro de escuchar de alguno de ustedes que uy, esta situación, y ahora están insistiendo tanto en este tema. Si realmente creen que puede llegar a ser contraproducente para el equipo de su ciudad, ¿por qué insistir tanto en algo que ya está? Y aunque él seguía pidiendo que no se insistiese, la siguiente pregunta era si, como ha habido un cambio de entrenador de porteros, pues si esto podía afectar. Ya no está Escalona, está Jesús Unanua, al que, por cierto, desde aquí le deseamos mucha suerte y que le vaya francamente bien, porque su buen trabajo repercutirá en Dituro y en San Román, porteros del Elche. Pero si este cambio de entrenador a estas alturas del campeonato pensaba que podría beneficiar o perjudicar. Y esta era la respuesta del míster. Simple, son profesionales, ellos no tienen que opinar de eso. Ellos tienen que jugar, tienen que entrenar para hacer las cosas mejor. Cuando sacan un entrenador, tampoco. Yo estoy todo el día expuesto acá, en la semana. Yo y todos los entrenadores, para nosotros es natural. Por eso aclaré, Yo traté de llevar un hilo conductor en la charla y toqué todos los temas. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. El jugador, ¿qué hace? Se prepara para jugar. El entrenador, ¿qué hace? Elige los jugadores que tiene que arrancar. Prepara un 11, prepara los que pueden cambiar, prepara su staff. La institución, ¿qué hace? Contrata a los profesionales, direcciona, gestiona. El director deportivo, ¿qué hace? Contrata jugadores. Y la afición nos da toda su emoción. Entonces, en este club siempre las cosas fueron claras. Ya te digo, después son decisiones. Vos podrás compartir, no podrás compartir. Son decisiones. ¿Ustedes qué hacen? Informan, opinan. ¿Está bien? Y ahí se terminó todo. Y la segunda pregunta... A la segunda ya era deportiva. Así que lo que vamos a hacer es una pausita y vamos ya con el partido y además con los dos entrenadores. Becasese hablando del Elche Huesca y Antonio Hidalgo hablando también del mismo partido, lógicamente. Uno es entrenador del Elche, el otro del conjunto aragonés. Miguel, sus padres se casaron de penalti. Su primera palabra fue contraataque. Su vida es fútbol, fútbol, fútbol. Pasa una teca y le deja fuera de juego. Hay un antes y un después de cruzarse con una Teca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador en dos meses, junio y julio. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en FUTCOACH10.es. Pagos fraccionados sin intereses. ¿Quieres probar el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Restaurante Vega Baja, para saborear la mejor cocina casera. Y las mejores carnes a la brasa, paellas, almuerzos. Menú diario 12 euros y menú de cocido con pelotas 18. Además, comidas para llevar, incluso su cocido con pelotas y paellas. Reservas en el teléfono 649-588495. Restaurante Vega Baja, en el Polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Abierto de lunes a sábado, incluido festivos. En Clínica Dental Paola Zas queremos que vuelvas a sonreír sin complejos. Por eso contamos con servicios como implantología, ortodoncia invisible, carillas estéticas y mucho más. Doctora Paola Zas, estamos en calle Maestro Albéniz, número 6, Elche. Teléfono 966-17-1290. Clínica Paola Zas. Somos dentistas. Somos profesionales. ¿Conoces la nueva marca de coches de reestreno de Marcos Automoción? En Modrive ponemos a tu disposición la mayor gama de vehículos de reestreno del mercado, con entrega inmediata, las mejores condiciones y la confianza y seguridad de Marcos Automoción. Entra en modrive.com y reestrena coche. Modrive.com. Elche en punta. Hola. Con Paco Gómez. No perdemos ni un segundo, hablamos de ese partidazo Elche-Huesca, domingo a las 9, desde las 8 y media, te lo contamos aquí en la radio líder del deporte, un partido en el que, como se le decía a Becasese, hay que ganar o ganar. La verdad es que no es una mala dinámica, es la sensación de lo que trae una derrota. Hicimos un primer tiempo, te diría, de lo mejor de que estamos acá. No te puedo mentir, no te puedo decir que hay una mala dinámica. Ojalá jugaríamos todos los partidos como jugamos el primer tiempo. Difícilmente perdamos. Después un juego. Pero es lo que le dije a mi futbolista. He entrado muchas veces a los entretiempos ganando y más preocupado que cuando entré el otro día. Yo estoy muy orgulloso de lo que hacen los chicos. Pero estoy orgulloso de verdad. Pero quiero ganar. La gente quiere que ganemos. Y hacemos las cosas para ganar, no las hacemos para perder. Pero no reconocerle el mérito de lo que hace este grupo de futbolistas en la entrega, en jugar a espacio grande, en atacar con todo el volumen de ataque, en defender. ¿Sabes cuántas situaciones nos generan el primer tiempo? Un remate. Se reconoce, pero él mismo lo habla y lo dice, y todos lo entendemos. Hay que ganar, por supuesto. Aquí solo se juega para ganar. Que por el trayecto es mejor divertirse y que en los 90 minutos el público no bostece, sino que esté conectado porque está encantado con lo que ve. Cojonudo, claro que sí. Por supuestísimo. Pero al final tienes que cumplir los objetivos. Todos tienen objetivos y el Elche tiene un objetivo claro: ganar los máximos partidos para estar en primera división. ¿Ha perdido el ascenso directo? Bueno, vamos a centrarnos en el playoff. Por cierto, otro que se juega mucho, Antonio Hidalgo y su Huesca. Bueno, es que todo el mundo ahora mismo se juega muchísimo, ¿no? Ellos pues sabrán en las suyas, yo me centro en las mías, que son mis jugadores, mi gente, nuestro club, nuestro orgullo de pertenencia. Eso es lo que me preocupa, estoy muy encima de eso, ese sentimiento quiero sentirlo, que lo sintamos todos, y a partir de ahí, pues estando todos juntos va a ser más sencillo. Eso lo entiende así el entrenador del Huesca, como no puede ser de otra manera. Y le preguntamos a Becasese, el otro día hablaba, tras la derrota, que tienen que madurar, tienen que mejorar la contundencia ofensiva, es decir, el capítulo goleador, y la solidez defensiva. Y le preguntamos cómo hacerlo, cómo volver a ser ese equipo mucho más sólido, porque lo de marcar más goles, eso va a ser más difícil, ¿o no? Sí, Paco, sigo sosteniendo eso que dije, porque también lo hablé con los chicos. Hablándolo es una manera de hacerlo consciente. Bueno, muchachos, se reconoce todo esto que hace, es maravilloso, pero estos detalles nos privan la felicidad. Hay que seguir dándole trabajo a esa palabra desde la acción, y después ya el jugador tiene que ejecutar desde la concentración, desde la responsabilidad, y de asumir realmente esto que nosotros proponemos, que es hacernos cargo, y eso no es para cualquiera, y ellos lo hacen. Debemos ajustar la concentración, debemos ajustar los detalles, que nos están quitando esa posibilidad, y después si tenemos puntería, mucho mejor también, ¿no? Porque también la puntería es jugar bien el fútbol. Son los cuatro momentos, ¿no? De poder defender, de poder atacar o gestar, de poder definir y también saber convivir con transiciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí, son todas situaciones que se dan trabajo cotidiano, pero no hay una receta. Es dándole trabajo, hablándolo, escuchándonos, aceptándonos. Pero bueno, creo que va por ahí, ¿no?, el tema de lo futbolístico. No hay una receta, pero hay que ajustar la concentración y los detalles y mejorar en puntería. Solo con eso, que parece poco, desde luego el Elche llevaría muchos más puntos. ¿Qué partido espera Antonio Hidalgo, entrenador del Huesca? Pues en un partido que va a haber un equipo que domina muchísimos registros. Yo creo que es el equipo de la liga que más registro domina en cuanto con el balón, te ponen muchísimas dificultades y no tienen un patrón claro de lo que te van a hacer, hacen cosas dependiendo de lo que tú le propongas, y en eso nosotros tenemos que estar sólidos, tenemos que recuperar nuestra solidez, estar muy juntos, sabiendo que es un equipo que va a ser dominador del partido, y juntarnos muchísimo, creer en nuestras posibilidades, saber que en los momentos que le podemos hacer daño, buscar esos momentos y sobre todo recuperar solidez. Recuperar solidez. Ya estamos con las alabanzas de los técnicos rivales. Ya tiemblo cada vez que los técnicos rivales ponen al Elche por las nubes. Por algo será, pero evidentemente hay que marcar más goles o encajar menos, o las dos cosas. José Antonio González, buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas tardes. Háblanos del rival, de la Sociedad Deportiva Huesca. Pues una Sociedad Deportiva Huesca que, al igual que el Elche, se ha... de los últimos resultados, el Huesca había enlazado en la segunda vuelta 11 partidos sin perder. Ahora ha encajado 4 derrotas seguidas ante Racing de Ferrol, Zaragoza, Valladolid y Oviedo. Esto ha dejado al borde del descenso a los oscenses, que ya solo tienen un punto de ventaja sobre la zona de descenso. El técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, Antonio Hidalgo, ha dado la receta para ganar en el Martínez Valero. Ha insistido mucho en que su equipo debe jugar con orgullo, corazón y rabia. día, pero ojo, lo fundamental será también que el conjunto oscense sea capaz de volver a tener la solidez defensiva que le llevó a estar 11 partidos sin perder. Es una situación parecida a la que han vivido esta temporada el Elche y el Huesca. El Elche dejó su portería a cero en 9 de 10 jornadas, mientras que el Huesca llegó a estar 795 minutos sin encajar un gol. El momento de los dos equipos es ahora preocupante. En cuanto al Huesca, es la primera vez esta temporada que encadena 4 jornadas perdiendo, y desde que Hidalgo tomara las riendas del banquillo es la primera vez que su equipo pierde esta temporada por más de un gol de diferencia. La última derrota fue por 0-2 en el Alcoraz ante el Oviedo. Luego hay otro dato muy curioso, Paco. El Huesca solo sabe ganar este curso dejando su portería a cero. Los altoaragoneses han ganado 9 partidos en los que no han encajado. En cuanto al estado de la plantilla, Hidalgo ha descartado a Gerard Valentín, seguramente el jugador más diferencial. No podrá participar en la visita al Martínez Valero por lesión. Es un futbolista determinante en el 1-1. A ver qué hace Hidalgo, porque ya optó por Tresaco ante el Real Oviedo. Es una opción, como también lo es colocar una defensa de 5 con Louleiro. El Chihuesca no vive en su mejor momento y saben que para lograr sus respectivos objetivos el domingo será clave recuperar la solidez defensiva. Echando un vistazo a los datos, los últimos 4 partidos en Elche ante el Huesca se han saldado con empate, 3-1-1, y el último 0-0, que fue en primera división. Así que el domingo contamos este partidazo de la jornada número 39 en directo en Marcador. Paco, si te parece, vamos a escuchar un último corte de Antonio Hidalgo. Sí, porque al final es una obviedad. Nosotros somos un equipo que quitando las últimas jornadas encajábamos muy poco, pero a la misma vez no teníamos mucha facilidad goleadora, con lo que al final los principios de partido son vitales, ¿no? Sobre todo por el momento, por cómo se están sucediendo los acontecimientos en estos partidos. Tenemos que elevar ese grado de atención y es fundamental esa solidez, ¿no? Pero eso también no quita que también tenemos que tener pegada, tenemos que hacer daño, tenemos que atacar espacio, tenemos que en ese último tercio, que por ejemplo el otro día la primera parte para mí fue muy buena, pero sin materializar eso en ocasiones, sí que las tuvimos en la segunda parte, pero cuando tienes ese dominio de la primera parte que tuviste el otro día, viendo el partido otra vez, tienes que generar mucho más de lo que haces. Las palabras de Antonio Hidalgo, el técnico que se sentará en el banquillo visitante, el próximo domingo en el Martínez Valero a partir de las 9 de la noche. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas... Pollos Guerrero. La calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. AM Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AM Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. ¿Estás buscando oportunidades para impulsar tu empresa? Proyectos Amaltea es tu aliado. Somos una consultora especializada en la gestión de subvenciones para el crecimiento empresarial. En Proyectos Amaltea nos encargamos de todo el proceso, desde la identificación de oportunidades hasta la justificación final de las ayudas. Conócenos en proyectosamaltea.com. Tu coche en las mejores manos. Con Talleres Hermanos Bri. Taller Bosch Car Service. La primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados. Alineado, frenos, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri. Especialistas en chapa y pintura. Parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV. Con recogida y entrega limpio a domicilio. A y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri. En calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. Aquí seguimos en directo en la recta final de esta edición de Elche en Punta, viernes 10 de mayo. José Antonio, tenemos un fin de semana con mucho balonmano y del bueno. Tenemos por delante un fin de semana apasionante y eso que muchos equipos ya han terminado sus competiciones. Empezamos el repaso a la agenda polideportiva por el fútbol. En Tercera Federación se acaba la temporada con los deberes hechos. El ilicitano ya ha ascendido como campeón, juega esta tarde a las 7 y cuarto a domicilio ante el Soneja. El Athletic Torrellano despide el curso mañana sábado a las 12 en el campo del Villarreal C. Por su parte, el Elche Genuín viaja este fin de semana a Burgos para jugar la fase 3 de la Liga. El equipo se enfrentará a la Real Sociedad, el Deportivo de La Coruña y el Real Valladolid. Todo esto entre el sábado y el domingo. Nos marchamos al balonmano. Hoy empieza en San Sebastián la fase final de la Copa de la Reina con los cuartos de final. El Athletic Go Elche se enfrenta al Costa del Sol Málaga esta tarde a las 6 y cuarto. En la previa de este partidazo entre las vigentes subcampeonas y campeonas de la Liga ha tomado la palabra la capitana María Flores. Bueno, la verdad que estamos en un tramo de la competición muy ilusionante, venimos con muchas ganas y con mucha ilusión, queremos ser nosotras mismas, queremos continuar siendo el grupo que estamos mostrando ser y nada, vamos a competir con todo y a darlo todo hasta el final. Por su parte, el técnico Joaquín Rocamora nos analiza las claves del encuentro ante las Panteras de Málaga. Bueno, siempre que jugamos contra Málaga, lo primero de todo es ser capaces de ser eficaces y de estar en distancias de ayudas para ser eficaces. Málaga, ya lo he dicho muchas veces, sin lugar a dudas es el equipo que mejor expresa el juego libre ofensivo en nuestra categoría. Es un equipo que basa mucho su capacidad ofensiva en los unos para uno y las continuidades y que, por tanto, te dan poca información o que la intencionalidad táctica es poco importante en los procedimientos ofensivos, ¿no? Necesitamos esa eficacia, necesitamos no cometer errores absurdos que le permitan correr, sino que les hagamos tener que estar mucho tiempo atacando contra nosotras y haciendo un partido largo y luego, pues como siempre, que en el duelo de porterías pues no perdamos, ¿no? Creo que Merche, sin lugar a dudas, es la portera de mejor eficacia o la portera que más paradas acumula en los últimos años. Ellos han generado un modelo defensivo, además, donde prácticamente ni les importa que le lancen desde los extremos, porque saben que ella también ahí es eficaz. Y entonces, bueno, conociendo todo esto, imagino que los pequeños detalles y el acierto de las jugadoras pues marcará el devenir del encuentro. Por otro lado, en San Sebastián también se está jugando la Minicopa de España, en la que participan los equipos cadete. El Athletic Go Elche ha jugado esta mañana contra Granollers y ha perdido por 25-7. El segundo partido de la fase de grupos se juega esta tarde a las 5 menos cuarto ante Guardés. El tercero será mañana sábado a las 10 contra el Aula Valladolid. Además, a lo largo de este fin de semana se celebra en el Esperanza Lag la fase de ascenso a la División de Honor Plata. En total son 3 partidos para el Athletic Go Elche. El primero se juega esta tarde a las 8 ante el Perdoma de Canarias. El segundo será mañana a las 6 y media ante la Ibiza de Baleares y el último el domingo a las 12 y media contra el San Antonio de Navarra. A través de los medios oficiales del club ha hablado la entrenadora Nuria Andreu. Bueno, pues yo creo que la afrontamos con muchísima ilusión, con muchas ganas y sobre todo pues súper emocionadas de que sea en casa, de poder vivirlo aquí con nuestra gente y pues de que eso nos pueda dar, esperemos, un plus. Y para nosotros al final pues es casa, como digo, nosotros aquí nos sentimos muy seguras, es el sitio donde entrenamos y donde al final pues estamos acostumbradas a hacer lo que nos gusta y esperamos que eso pues pueda ayudarnos y en algún momento que tengamos pues un bajoncillo que seguro que vendrán, la gente pueda apoyarnos y tirarnos un poco para arriba. Cambiamos completamente de deporte y nos marchamos al running. Mañana sábado se celebra la tercera edición de la Elche Night Race. La carrera cuenta con 2 distancias, un 10K y un 5K. Participarán 3.300 atletas que tomarán la salida a las 9 y media de la noche desde el Paseo de la Estación. Recuerdo que la recogida de dorsales se realiza desde este viernes por la tarde de 5 a 9 y el sábado de 10 de la mañana a 8 y media en el Parque Deportivo Emilio Villanueva. Y por último, este sábado y domingo regresa a la piscina del pabellón Esperanza Lag el Memorial Miguel Ángel Vives Gómez con su 8ª edición en la que participarán más de 400 nadadores de hasta 20 clubes. Miguel Ángel Vives Gómez fue un destacado nadador ilicitano desde categorías inferiores, llegando a ser pieza esencial del equipo absoluto en las competiciones de ámbito nacional. Logró diversas medallas nacionales desde la categoría alevín hasta la junior, destacando en las pruebas de braza y de estilos. Este evento, organizado por el club Club Natación Tenis Elche y la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana está concebido para que sea un encuentro de jóvenes nadadores, donde el objetivo es promocionar la práctica de la natación de competición en las categorías alevín y benjamín. Como siempre, el memorial tiene un carácter benéfico, buscando apoyar así la labor de la Fundación San Joan de Déu, Hospital Infantil de Barcelona, pionero en la investigación del sarcoma de Ewing. Esta competición está pensada para que los niños la disfruten y aprendan que la natación y el deporte les pueden ayudar en su vida. Pues bonito memorial que tendremos este fin de semana en nuestra ciudad. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Buen fin de... Igualmente a todos. Nos vamos a escuchar, si os apetece, el domingo a las 8:30 de la tarde. Arrancamos con Marcador, ese partidazo Elche-Huesca. Feliz fin de semana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.